La muerte no ocurre, no existe. Es una transformación. Eso es lo que se dice. Astrónomos en toda Europa se preparan para observar y aprender más sobre la corona solar, que quedará expuesta cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. El fenómeno comenzará en la mañana, cerca de Escocia, y terminará 3 horas más tarde en la India. En México, los rumores del fin del mundo llevaron a la iglesia a prometer que el planeta estará intacto el jueves por la mañana. En Francia, el modisto Paco Rabanne, que siguiendo a Nostradamus...